En unos minutos comienza Vagos y Maleantes. Bueno, pues comenzamos el programa de Vagos y Maleantes. Bienvenidos a vuestro programa musical preferido, en la 101.8 de la FM. Y bueno, estamos aquí otro miércoles más, que podéis contactar con nosotros a través del Facebook. Tenemos ahí una página en Facebook que se llama Vagos y Maleantes, RT, podéis buscarlo allí. Además también tenemos un correo electrónico al que podéis enviar denuncias o cualquier tema que queráis comentarnos, y es vagosymaleantesrt@gmail.com. Y bueno, también colgaremos en la página de Radio Topo, que es radiotopo.noblezadaturra.es, colgaremos el podcast mañana y en otros medios. Vale, empezamos sin presentación porque se nos ha quedado, hemos tenido un problema ya con el pincho y hemos cogido otro que no... Sí, el problema ha sido el pincho, ¿no? Sí. Sí, sí, claro, lo que tú quieras. Bueno, el problema ha sido lo que quieras. Lo que tú quieras. Y bueno, tenemos varios temas. Vamos a hablar un poquillo sobre un tema que hablamos ya la semana pasada, sobre los 100 euros de tarifa plana que el gobierno ha decretado para el pago de las empresas a la Seguridad Social en contratación de trabajadores. Además, también hablaremos sobre, bueno, una empresa norteamericana de la que ya hemos hablado alguna vez, de Walmart, de las condiciones antisindicales y obligatoriedad de represión antisindical en esta empresa, que ha dado ha salido a la luz un documento interno de la empresa. ¿Sí? Y otra empresa también, de McDonald's, también súper conocida por las condiciones laborales cojonudas que tienen en esta empresa. Como ya dijimos, el de A5 Marzán, en comparación con el Telepiso, sí, un espectacular, de verdad, sin ironía, sí, pero... Y bueno, eso, hablaremos un poquillo porque también han preparado ahí un campus itinerante que va por las universidades fomentando el emprendimiento y el empleo entre los jóvenes. Imaginaros qué sueño, o sea, tú das clase y en medio una cheeseburger. Qué clase, o sea, es la hostia. Bueno, y luego también tenemos, si nos da tiempo, tocar un poco por encima que está en juicio Pablo Hasél, que es, bueno, supongo que habéis oído hablar todo el mundo de él, porque es un tipo que tampoco lo conocía mucha gente hasta que nos salió en los medios que le habían rebuscado y tal, y está en los juicios por apología del terrorismo y demás, que es un poco flipante, ¿no? Después también tenemos una situación que se ha dado, que es que la patronal madrileña está teniendo unos problemillas, salió la noticia hace poco, y por último, si nos da tiempo, tocar un poco por encima, que ahora por lo visto la EPA la van a cambiar, y van a hacer una contabilización de la situación, no actual, sino de hace un poco de tiempo, de población. Lo que va a hacer que aumente la población, que como se ha ido un montón de inmigrantes, no cuenten como parados, y al haber aumentado la población, bueno, hablaban de que eran estadísticas que iba a dar un aumento de la población activa. Lo cual era interesante para el gobierno. Que hablaban de que no iba a ser algo muy gordo, pero que aún no se sabía muy bien. O sea, que no iba a ser un chachullo muy importante. ¿Una nueva forma de medir para que salgan, sí, las estadísticas mejor o cómo? Sí, pero que tampoco... Decían que les iba a venir bien, pero que de alguna manera era algo normal que lo que tenían que hacer. Total, que como aún no está hecha esa reforma y no, sí, sabemos exactamente cómo va a ir ni si la van a liar mucho o no, comentaremos otra pequeñita que hicieron también, que fue sobre el paro en el 2001 con Aznar. Entonces la comentaremos un poco por encima. De acuerdo. Bueno, pues comenzamos entonces. ¿Por qué empezamos? Lo que quieras. Esto es la preparación. Llegaba un poco tarde, pero la verdad. Bueno, como el otro día también al principio del programa empezamos por lo de la tarifa plana de los 100 euros, y que le damos ahí rapidillo. Vale, muy bien. Que nada, estuvimos hablando sobre este tema hace ya un par de semanas, como la novedad en el panorama laboral, que hablamos de la nueva tarifa plana de los 100 euros para las empresas. Bueno, como página de referencia nuestra que tenemos siempre, a Laboro, que la recomendamos a todo el mundo, se explicó en ese momento lo que podía suponer esas pequeñas frases que en el debate del Estado español pues dio Rajoy. Pero bueno, hace 2 semanas pues ya salió finalmente el decreto sobre esta tarifa plana y bueno, pues han cambiado algunas cosillas, entonces por comentarlas que son interesantes. En un principio parecía entenderse que estos 100 euros, unos 100 euros justos, que es el pago de las empresas a la Seguridad Social, eran para contratos a jornada completa. Pero Rajoy se olvidó decir en ese debate que para el resto de contratos de menos jornada laboral también hay tarifas planas. Y bueno, aquí no se rebanaron mucho los sesos porque es bastante simple. Una jornada completa son 100 euros y si, por ejemplo, al menos hay un 75% de la jornada en el trabajo, pues serían 75 euros. Y si es a tiempo parcial, más al menos la mitad de la jornada, pues serían 50 euros. Me hubiera encantado ser el asesor que completó el último 50%. Necesitamos un equipo de asesores para que decidan cuando se trabaje menos del 50% cuánto se paga. ¡Yo! Bueno, perdón, sí. El 50%. Sí. Dos. 50 Hostia, euros. ¡Qué ideaca, tío! Me ha ocurrido algo que no os lo vais a imaginar ninguno. Y bueno, pues esto, pues claro, esto tenía que venir con condiciones para el empresario porque claro, si no, pues esto pues no podría ser. ¿Y cuáles son las condiciones? Pues el empresario tiene que mantener al menos al trabajador durante 3 años en el puesto de trabajo. Y si no, tendría que pagar esta diferencia. La diferencia de estos 100 euros a lo que no debería de ser la tarifa plana, o sea, tenía la diferencia ahí entre los 100 euros y la tarifa normal, y ¿no? Lo que se pagaba hasta ahora. Sí, sí, eso. Pues eso se tendría que devolver si no se contrata a esta persona durante 3 años. Pero aquí también hay alguna cosilla que tampoco se le olvidó contar también. No iban a ser muy estrictos y si hay que despedir, pues no, realmente no pasaría nada. Si se hace durante el primer año, pues hay que pagar lo que falta completo, pero como estamos de rebajas y si el despido es durante el segundo año, solo habrá que devolver el 50%. Y si es durante el tercero, pues solo el 33%. Claro. O sea que te podrían echar cuando llevaras 2 años. Bueno, en realidad, claro, si apuran mucho al final tampoco les interesa, porque los 3 años te pueden largar directamente, ¿no? Uh-huh. Claro, sí. Porque al final te podría, o sea, cuando pase el tercer año te pueden echar sin pagar nada. Pero vamos, aún así estamos en las mismas, con un sueldo mínimo. Uh-huh. Y con los contratos de mierda que hay, las cotizaciones no sean muy altas. Uh-huh. Si tienen que pagar el 33%, la diferencia de las cotizaciones que iba a haber es ridículo. Podría ser ridículo, sí. Uh-huh. Que vamos, que les podría beneficiar más tener esto, pues el beneficio que le puede suponer contratar a una persona en estas condiciones. Bueno, claro, pero ahí hay que pensar también que salía en uno de los proyectos que hablaban de que gracias a esta gran reforma se van a crear tantísimos puestos laborales que la diferencia de lo que el Estado dejaría de ingresar se obtendría con la nueva generación de capital que pondría en circulación la gente que trabajara. Claro. Y cómo se, digamos, o sea, qué estudio previo, porque eso es espectacular, ¿no? Que dices, joder, o sea, si se paga poco, pero se paga mucha gente, el Estado pierde dinero, pero en realidad luego recupera muchísimo más dinero por lo que gasta esas personas y por los impuestos que pagan. Claro, como teoría está bien, lo que pasa es que como que hay que sostenerla un poco más. Y en el artículo en el que lo defendían era exactamente como lo he explicado yo. O sea, eso eran todos los cálculos. Es que es algo lógico, o sea, no hace falta ni presentar ningún tipo de cálculo ni de... Esto es como cuando en una tienda prefieres... ¿Qué prefieres? ¿Tener una tienda todo barato que vendes más? ¿O tener una tienda de caro que vendes una cosa? Pero claro, ganas. Yo que estudio ingeniería nos explican que esas cosas se calculan normalmente. No es a ojos, es complicado sacarlas, pero bueno. Puede ser que la hayan calculado. Aunque sí. Bueno, viendo aquí las cifras del asesor este, pues no sé. Bueno, pues lo que paga un trabajador a la Seguridad Social de su base de cotización, como hemos dicho en otras ocasiones, es un 6,35%, y lo que paga la empresa que contrata es un 29,7%. La rebaja de la cotización es únicamente en la parte de la empresa, no la del trabajador. Y bueno, el 29,7% que paga la empresa se divide en varias partes. El 26,3% para contingencias comunes, 5,5% desempleo, 0,2% FOGUASA, que dicen en Laboro. ¿Qué es FOGUASA? El FOGUASA es el un lugar donde tú vas poniendo dinero, se pone entre todos dinero por si acaso una empresa puede llevar que cierre, sí. Pues que pueda aportar una parte de... del salario al trabajador, sí, entre todos los trabajadores. Que esto, pues, por eso le dicen FOGUASA, porque eso debe ser... Se reparte como se quiere. Lo que yo te diga. Y Y bueno, y un 0,6 para formación. Entonces, es decir, que las empresas pagan estos porcentajes porque es un derecho adquirido desde hace tiempo, el que el empresario pague para que luego nosotros los trabajadores tengamos derecho pues a las bajas, a la asistencia sanitaria, a las jubilaciones, al paro. Podríamos verlo de otra manera. El sueldo del trabajador es un 29,7 más alto. Sí. Simplemente que hay uh-huh. una parte que ya está adquirida en la empresa sí. y no te aparece a ti como sueldo bruto, pero claro. al final si son derechos adquiridos es sueldo que tienes tú. Uh-huh. Sí, sí. O sea, no es un regalo que te haga la empresa ni nada por el estilo. Estos recortes son recortes al trabajador directamente. Aquí no hay ningún... O sea, evidentemente, cada vez que les hacen un regalo de estos a la empresa, hay una rebaja del salario, porque todas estas cosas pues forman parte de nuestro salario. Bueno, y también es importante pues decir que la tarifa plana se aplicará solamente en ese 26,3 de contingencias comunes, pero en el resto pues no se aplicaría. Y eso lo seguirían pagando aparte, que sí, que ese total suma 6,30. Entonces, el empresario paga 6,30 y el trabajador 6,35. Lo que ocurre es que la parte que paga el empresario se acerca cada vez más a la parte que paga el trabajador. Si hablamos en porcentajes y no en cantidades, porque... Bueno, por porcentaje lo que paga el trabajador cada vez es mayor y lo que paga la empresa, la seguridad social, pues cada vez es menor. Y al final nos vamos acercando a eso de que vamos a tener que pagar, de que pagar porque nos contraten, ¿no? No es que ya es que ni que nos acerquemos, es que ya lo hacemos. Todas esas bonificaciones o exenciones fiscales para las empresas, pues suponen al final, pues lo que decíamos, un regalo para las empresas y un robo para todos los trabajadores. Claro, al final todo va en la línea de prácticas gratuitas, tiempos de formación, uh-huh. Trabajos con becas, o sea, al final son trabajos, o sea, tu fuerza de trabajo está tan devaluada que no vale nada, o sea, la empresa está haciendo un favor por contratarte y menos mal que está papá Estado que pone un poco de tu parte para que no te mueras tú de hambre, ¿no? Pero al final, quiero decir, yo tengo un amigo que está trabajando en un periódico sí. y yo que sé, cobraba 630 y le puede pagar perfectamente con la beca 530 el gobierno de Aragón o quien le dé la beca, ¿no? Sí. Los otros 100 los paga la empresa, periódico. O sea, tiene un trabajador a 40 horas semanales o 35 horas semanales a 100 euros al mes, uh-huh. más el porcentaje que vaya, que probablemente ni cotice si estaba becado. Puede que no. Hombre, bueno, sí. Es muy probable que si está becado, por lo menos él pocos derechos va a tener si luego... Hombre, es que por ese seguramente paro, ¿no? Que por ese dinero podríamos tener hasta nosotros un becado. Y nos hace el programa mucho mejor que nosotros. Sí, sí. Bueno, pues esto era el temilla. Vale, bueno, a ver, continuamos. Y lo siguiente que vamos a hablar va a ser de lo del... Bueno, podemos enganchar con lo de la patronal madrileña, por Venga, ejemplo. Dale. Vale, entonces... La patronal madrileña, igual que los sindicatos, aunque no son cifras que estén al avance de todo el mundo, o sea, los sindicatos se llevan millones y millones de euros, los sindicatos mayoritarios, para dar cursos, para dar sus chanchullos y sacan trinque de ahí, porque al final les sirve para tener personal afín a los que le ofrecen trabajo, que son los que dan los cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una manera de manejar dinero, ¿no? Igual que los partidos políticos manejan manejan cargos administrativos, pues ellos manejan esto, ¿no? Pero la patronal, que nunca nos lo dicen, también tiene unos presupuestos que te caga subvencionados por el Estado, ¿no? Sí. Y también da cursos de formación para empresarios, para jóvenes emprendedores, para mil tipos. Total, ¿qué ha ocurrido la patronal? Para los propios trabajadores de la empresa también. Para los propios trabajadores de la empresa. La patronal madrileña tiene dentro, pues en cada una de las comunidades autónomas, hay una patronal. La de Madrid se llama COE Madrid o CEIM, que significa algo así como Confederación de Empresarios Independientes de Madrid. Dentro de la CEIM hay otras organizaciones empresariales, más de 200. Dirigiendo la CEIM ha habido históricos líderes, que igual no suenan como Díaz Ferrán, que luego dio el salto a la matriz nacional, y ahora luego dio el salto a Moratalaz, creo que estaba, no me acuerdo qué cárcel estaba, ¿no? Bueno, actualmente... ¡Qué gran salto! Sí, bueno, se va poco a poco. Está dirigida por Arturo Fernández, ¿no? Que es un tipo que decían que era afín a... Bueno, no lo voy a decir porque creo que me voy a colar. No sé si tenía relación con el Fernández Díaz o algo así. Bueno, total, que ha tenido problemas porque estaba tan preocupada generando empleo, riqueza, desarrollando ideas, siendo la vanguardia, levantando el país, que se la han vuelto a colar. Ha ocurrido que unos agentes de la delincuencia económica y fiscal, los de la UDEF, han detenido a Alfonso Tezanos, presidente de FEDECAM, que es una de las federaciones que están dentro de CEIM, y a Víctor a Víctor Porta, que es su socia, 9 personas más en Madrid. Y luego en Córdoba ha habido más detenciones, entre ellos José Luis Aneri, que también es otro respetado líder empresarial, presidente de la CECOMA. Es que, claro, hay 200, entonces son un millón. No, o sea, cada uno tendrá una importancia, ¿no? Que es una confederación de comercio minorista. Total, ¿qué ha ocurrido? La historia es 15 millones de euros de subvenciones públicas a lo largo de unos cuantos años. Sí. En cursos de formación que nunca se han dado. O suena algo, o suena caso no, o suena tal. O sea, al final no hay ningún tipo de control. Se pasa un montón de pasta por cosas que ni se hicieron nunca. Sí. Los nombres de los alumnos los sacaron de listas de cursos de otros años. Los alumnos no tenían ni idea de que aparecían como que participaban. Y entonces, bueno, pues ha sido todo trinque limpio. O sea, limpio para ellos porque no se han gastado en nada. Además, las empresas dirigidas por José Luis Aneri, bueno, las empresas no, las confederaciones de empresas que estaban lideradas por él, que era el representante, han recibido otros 11 millones de euros más en otros, en concepto de otras cosas, también subvencionados, que suponemos que se han tratado con el mismo, han tenido el mismo trato exquisito y la misma estricticidad que las subvenciones recibidas anteriormente para los cursos de formación. Lo que queremos decir con esto, además, es que no es que solo sea un tipo que sea una manzana podrida, que sea muy malo, que se ha cogido los 11 millones. O sea, no le daban al tipo para su empresa los 15 millones de euros, se lo daban para todas las empresas o para muchas de las empresas que están dentro de la confederación que él dirigía. Ajá. Y él se encargaba de gestionar esos cursos. Es decir, el empresario Mariano, cuando sabía que le llegaba una subvención de cursos a los que no iba ninguno de sus trabajadores, no sabemos si recibía pico, supongo que si recibía pico estará entre los 11 detenidos o no. No. Y no decía nada, porque el tipo ha estado trincando un montón de tiempo de toda esa historia, ¿no? Y lo que está es salpicando a la COE madrileña, que es de las más beligerantes y que nos están explicando continuamente cómo tiene que funcionar la economía y la moral, ¿no?, de todo el mundo. Sí, no, pero es interesante el negocio de la formación, ¿eh? Pues estaba mirando no hace mucho y algo así como se pueden subvencionar lo que decías de las subvenciones que reciben o bonificaciones o como se llame a las empresas que dan formación, que no solamente tienen por qué ser formaciones a la propia, una empresa privada que da formación a sus trabajadores, sino que puede ser una propia empresa, como por ejemplo Eulen, que se encargue de dar formación, que se encargue de dar formación a empresas, porque las empresas con trabajadores pueden subcontratar la formación. Sí, y reciben subvención para Y reciben subvención para la subcontratación. Sí. Y luego, además, ya no solamente eso, sino que también hay fundaciones que también se dedican a esto. Y también reciben subvenciones a esto. O sea, todo esto con lo de la empleabilidad. Pero no recibían solo subvenciones los sindicatos. También, claro. Vale. Claro, es que estos se comportarán. Bueno, claro, es que los sindicatos también dan formación. Porque todo esto tiene que ver con la formación para el empleo, para gente que está trabajando y que puede mejorar. Y para gente que está parada. Entonces hay un mogollón de negocio ahí con... Hay un negocio que te cagas. Por ejemplo, con el tema de... Yo lo conozco más, los temas de cursos de enfermeras y por ahí. Hay cada mierda de curso que están subvencionados. Y eso sí, va una pasta a la gente que da esos cursos. Uh-huh. O sea, pues los gestionan a través del consejo de... Bueno, de enfermeras, de tal... Y se mueve, yo creo que se tiene que mover bastante dinero con esas cosas, ¿no? Sí, bueno, sí. Aquí se ve, o sea, una asociación de empresarios no de mal. Mierda, 15 millones de euros ha movido, o sea, que... Claro que no es todo lo mismo, pero está metido un montón de gente, no sé, o sea, vamos al tema de que nos venden la idea de la responsabilidad corporativa, de que todos somos culpables y que las empresas son responsables corporativamente y que se les puede dejar hacer y que, bueno, que son la vanguardia de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final lo que vamos viendo es esto, quiero decir, o sea, no es un tema de manzanas podridas, es un tema de que cuando se puede se trinca, punto. O sea, y habría que tener claro que a esa gente ni agua. Porque... Hombre, claro. Y luego, por ejemplo, también está lo de, que me estaba acordando ahora de que todo el mundo lo conocemos aquí en Zaragoza, los casos estos de la formación que da Vodafone a los teleoperadores allí en El Trovador. Que debe ser, bueno, ahora no sé si han cambiado de nombre, pero vamos, que creo que se llama la empresa Qualitel, que da servicio a Vodafone. Y entonces, por lo visto, lo que hacen es también eso, también reciben subvención, cogen a 100 personas para dar un curso de esas 100 personas, porque ahí la subvención depende de muchas cosas, ¿no? Pero en parte también del número de alumnos, por cada alumno y por cada hora de formación recibes pasta. Por ejemplo, si te cogen a ti para darte formación, te van, por ejemplo, 6 euros. Si dan 4 horas de curso al día... pues 6 por 4, ¿vale? Y, Y bueno, eso, que hacen la formación a 100 personas, pero luego pueden coger a 5. Entonces, pues ahí hay un negocio, porque esas personas van a estar constantemente pasando por esa formación. Ya, es un chollo porque ganas formándolas y luego contratando gente a precio de risa. Claro. A mí con lo de la responsabilidad esta, me gustaba mucho un libro que estaba leyendo que se llama La Corporación Caníbal, que suena un poco que va a ser de mierda el libro, pero está bien, ¿no? Y ya habla de muchas cosas, pero entre otras cosas habla de... Aquí estamos hablando más de pequeñas empresas, ¿no? Pero con las grandes empresas, que cuando el beneficio es el... Bueno, eso lo podemos tratar algún día en profundidad, ¿no? Pero habla de que cuando el beneficio es la única religión... Porque o sea, hay teoría, incluso filosofía sobre eso, sobre el hecho de que si a ti te nombran consejero delegado de una empresa, tú no puedes dejarte guiar por tu moral porque tú solo estás ahí para conseguir los máximos beneficios para la empresa. Con lo cual, si tú te guías por tu moral, estás siendo injusto con la gente que te ha puesto ahí, estás engañando a los accionistas. Esa es la teoría, ¿no? Entonces, hablan de los grupos... Bueno, el Friedman este, el de economista, sí, este... Milton Friedman, debe tener... libros hasta de poesía sobre esa historia, que es mortal. Y hablan, por ejemplo, del caso de que hay los lobbies que lo que piden es, con el gobierno de Estados Unidos, la autorregulación. Es decir, estamos entre iguales, total, sabemos que no vamos a hacer nada malo, déjanos que nos autorregulemos, no nos pongas normativas de ningún tipo, porque total, joder, somos gente de confianza, creamos empleo, creamos tal. Entonces, claro, el tipo hacía una comparativa que es un poco burra, pero en realidad estaba muy chulo. O sea, decía... O sea, tú imagínate que cogían y dije a la gente, vale, gobierno, no nos regules, nos autorregulamos nosotros. Nos confían que no vamos a asesinar a nadie, no vamos a robar a nadie, quita toda la policía, quita todas las cárceles. Quiero decir, hay gente que le parecería bien, pero en general la mayor parte de la población estaría muerta en contra, ¿no? Pero es algo así, o sea, tú coges una corporación que es que no tiene encima, no tiene ni el concepto moral que pueda tener una persona. Bueno, que en todo caso eso son grandes empresas, no son... O sea, el pequeño empresario supongo que tiene su pequeña moral católica con la que... Claro. No, pero sí es en plan del rollo de la filosofía empresarial, llevada hasta el tuétano en cada uno de los trabajadores. Y bueno, ya si queréis entramos ahí con el tema este del McDonald's. Porque como va ahí, nos viene un poco al pelo, ¿no? De la filosofía de empresa. No, bueno, simplemente queríamos comentar pues que se ha montado un campus, el McDonald's, un campus algo así como lo estoy itinerante, lo digo yo, porque claro, yo pensaba que se habían montado un campus en la Politécnica de Valencia, que habían hecho una sala en la que habían puesto McDonald's, que era aquello que nos imaginábamos, que en Alemania ya hay facultades así, que pone ingeniería mecánica... Mercedes-Benz. Sí, de ese palo, y bueno, y entonces mirando un poquito más, pues lo que es un campus itinerante, ¿no? Por así decirlo. Y entonces van haciendo charlas en distintas facultades, en distintas universidades. La primera, por lo visto, ha sido en la Politécnica de Valencia, y lo que va un poco relacionado con esto también del tema de la formación, de enseñar a los futuros trabajadores que van a entrar en el mercado laboral y que tienen cualificación pero no tienen experiencia, cómo han de venderse ante una entrevista de trabajo, que es como cómo tienen que comportarse, cómo tienen que ser. ¿Cuáles son las dinámicas, ¿no?, que busca esa empresa? Y que cómo ser proactivo o cómo parecerlo, como pues eso, ¿no?, ese tipo de cosas. Y bueno, y como ejemplo de la gran empresa a la que todo estudiante querría acceder porque hay flexibilidad, apuesta por la juventud y bueno, tienes opciones de ascenso, pues tachan McDonald's. Y entonces aparece como la gran... Ella da el curso y ella se promociona a sí mismo. Bueno, esperemos que no se lo subvencionen también porque tontea. Pero además estaba mirando y he visto antes que McDonald's se gasta más de 2 billones con B de dólares al año en campañas que son, publicitarias. Que son, no son los mismos que los de aquí, son 2.000 millones de dólares equivalentes aquí. No son 2 millones de millones de dólares. Bueno, da igual. Bueno, que es una pasta, ¿no? Sí, 2.000 millones de dólares, sí. Y bueno, pues eso, que esto también es una forma de publicitarse. Pues es marcar la responsabilidad corporativa, ¿no? Es decir, sí, nosotros es como Iberdrola, ¿no? Tenemos 650... ¿Iberdrola o quién está haciendo el anuncio ahora? 650.000 accionistas. Gracias a mis acciones de Iberdrola puedo ir con mi nieto, porque es que crece mi nieto como crece. Porque evidentemente los 650.000 accionistas son eso, es como tú, como yo, que te tienes para vivirte de vacaciones o para irte... Sí, sí. Somos todos al final, ¿no? Bueno, es que en el campus este aparece una de las charlas, aparece un señor que aparece como el gran emprendedor de como un como este esto esta idea de un hombre hecho a sí mismo, ¿no? Sí, me encantan los hombres hechos a sí mismo. ¿Y que por qué este hombre se ha hecho a sí mismo? Porque se había montado una franquicia de McDonald's. Y ahí también entra lo que hablábamos el otro día en la 5 marzada, de cómo una gran empresa, franquicia, pues para también, bueno, para, aparte de eliminar costes y eliminar, de tener, sí, eliminar riesgos laborales y también eliminar la posibilidad de que los trabajadores se organicen más fácilmente. Sí. O incluso puede ser más fácil, no sabemos. Y bueno, pues eso, simplemente queríamos decir eso y que por supuesto que McDonald's no es lo que dice ser, ni verde, ni cuidadosa, ni divertida de comer, que dice. Y bueno, simplemente por nombrar algunas de las denuncias que ha habido, por ejemplo, en Brasil, el restaurante, que le llaman restaurante también, ¿cómo puede ser eso? La cadena de restaurantes, me parece increíble, pagará 4 de millones de dólares de multa por abusar de sus empleados, que en su mayoría son jóvenes adolescentes. Y luego una de las cosas que me ha llamado... Eso se podría aplicar a la iglesia también, ¿no? Por abusar de sus jóvenes adolescentes. Y luego otro de los temas que me ha llamado atención porque no sabía que podía existir algo así por parte de McDonald's, aunque no sé por qué no me lo podía haber imaginado, que hay un programa de McDonald's que se llama Summer Work and Travel. Muy bonito. Entonces, esto va de que jóvenes latinoamericanos o asiáticos pues van a Estados Unidos a trabajar a McDonald's. Hostia. ¿Qué pasa? Primero tienen que pagar alrededor de unos 3.000 euros. Esto es como si te vas de beca Erasmus, ¿no? Pues, hombre, pero te estás aprendiendo una profesión. Claro. Sacar carne congelada, echarla en la plancha del congelado. Bueno, poco a poco, pues eso bueno, es lo sí, que sí. Es. Y bueno, pues eso. Y una vez allí, bueno, pues que tuvieron... les daban a trabajo y alojamiento. Evidentemente el alojamiento era hacinamiento en realidad. Y el trabajo, pues era trabajo McDonald's. Pues mucho trabajo y mal pagado. Y bueno, pues en marzo del 2013... varios de estos estudiantes, que eran chilenos, argentinos, chinos de Malasia, bueno, pues hicieron una huelga. Y bueno, pues fueron bastante apoyados en general por otros sindicatos de ahí. Y bueno, pues eso. Y simplemente pues que es una barbaridad, que este programa está avalado por Estados Unidos, por el gobierno. Y muchísimos estudiantes van muchos meses a trabajar a McDonald's o también a otras empresas también de este tipo. Bueno, y además trabajo gratis, ¿no? Uh-huh. Me encantaba el anuncio ese cuando salía la vaca que salía pastando, que era los campos de trigo, era la arriba de la hamburguesa, ¿no? Luego todo lechugas y no sé qué, era la planta del medio. Luego la carne, que era un montón de vacas pastando, ¿no? Decía, ganadora de la Q de calidad. Y ponía abajo en letra pequeña, la Q de calidad otorgada por McDonald's. Que no sé quién la otorgaba, pero supongo que será el premio como el coche del año, cosas así. Por sí mismos o sí. ¿Cómo? La auténtica Q de calidad, que nunca habías oído hablar de ella hasta ahora, pero a partir de ahora va a ser... Claro, porque igual se han montado su propia certificación de calidad y han dicho, pues el premio es McDonald's. Bueno, pues eso. Sí, Coca-Cola monta el Instituto de la Felicidad, claro. McDonald's puede montar lo que le da la pues eso. Así que, pues eso, que esperemos que en las próximas... Igual podemos ver en la próxima campus este McDonald's en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Ya, se sabe. Lo haremos publi. Sí, sí, nos iremos enterando. Bueno, vamos a hacer un descansillo musical. Venga, pues. Hasta ahora. We'll be right back.

Y de ahí salió el reggaetón. Y ya ves. Y que era inicialmente en plan de rollo protesta. Fue claro, de generar un poco ahí. Bueno, ahora también es protesta. Bueno. En calle 13, porque otro. Sí. Bueno, esta no es reggaetonera. Bueno, continuamos con Walmart. Ah, vamos a continuar sí. con eso, vale. Bueno, nos hemos quedado ahí un poco a medias, pero bueno, está. Simplemente queríamos nombrar que hace poco salió ahí en algunos lugares que Occupy Wall Street, pues que había sacado a la luz, los anónimos habían sacado a la luz un documento interno de la empresa Walmart, que bueno, que también lo hemos nombrado alguna vez, famosa también por sus grandes condiciones laborales. La empresa que tiene más contratados del mundo. Sí. Creo que esa es la tercera de bueno, no sé ahora en qué porcentaje estará, pero era de las la tercera era antes en sí, la pasta sí, que movía, en la pasta que movía, pero es la empresa con más trabajadores del mundo y creo que solo trabaja en Estados Unidos. Sí, sí. Para que os hagáis una idea del tamaño que tiene, o sea. Y bueno, pues ya sabéis que es conocida por la explotación laboral de sus trabajadores, por sus bajos salarios y bueno, ya hace unos programas comentamos que la empresa había llegado a poner cubos para que los clientes pudieran comprar comida y ponerla ahí para los pobres que no tienen para comer. Pero en este caso, los destinatarios de esta caridad de los clientes eran los propios trabajadores de la empresa. Bueno, para que os hagáis una idea, eso, lo que se llama trabajadores pobres. Y bueno, no solo eso, sino que además muchos de los trabajadores tienen que recibir ayuda del Estado. Tienen que buscar subsidios desde el Estado. Incluso es la propia empresa la que alenta a los trabajadores a que pidan esas ayudas. Como en plan, mira, como tienes este contrato que te hemos hecho que es una mierda, pues tienes la suerte que te pagamos, que no llegas al sueldo para que no te puedan. Que sepas que tienes ahí una opción de que el Estado te da tal. Y si es el siguiente paso en España. Sí. Ya hablaré de tanta subvención encubierta, vamos a ir directamente. ¿Cuánto ahora se puede cobrar para que te paguen la renta básica esta de inserción? Pues hasta 300 euros, pues vamos a hacer contratos de 300 euros y luego cobrar los 400, que era un sueldazo que con eso te alquilas una chabola de puta madre. Y bueno, aunque la renta de inserción es para los que no cobran nada. Ya, bueno, pero en Zaragoza ahora lo han cambiado, que van a fastidiar a mucha gente. Salía eso que antes, la del gobierno de Aragón, sí que había gente que la podía cobrar combinando algún empleillo así. Es que yo no sé si eran combinaciones de empleo, pero imagínate, tienes una discapacidad y cobras 200 euros sí. y con eso no vas a ningún lado, entonces sumas esos 200 con los 400 y te da para vivir. Puede ser. Y ahora sí, lo que han hecho suena. Es que si pillas los 200, no pillas los 400. Ya. Bueno. No, otro temilla también. Y bueno, pues eso, entonces es conocida también en Estados Unidos por sus prácticas antisindicales y como decíamos, hace una semana Occupy Wall Street pues sacó a la luz unos documentos de la empresa internos en los que detalla cómo evitar los problemas legales que suponen las amenazas, interrogatorios, sobornos y espionaje de sindicalistas. Es un documento en el que, bueno, se les da a los mandos intermedios para fomentar la no sindicación o que no se sindiquen los trabajadores y que no protesten siquiera. Incluso tienen hasta un argumentario, han sacado varias frases de argumentario que se les daba a los mandos intermedios, que es lo que tenían que decir en comidillas, pues en los descansos, tal, pues si salía el tema, pues un argumentario básico de decir contra los sindicatos. Imagino a los del PP con el argumentario, con el papel en la mano y hacer... Ahora se me ha ocurrido algo al azar. Hostia, esta conversación me viene al sindicarse pelo. Sindicarse no es nada de hombres. Y no me voy a sindicar. Porque lo digo porque son los genios del argumentario y lo llevan siempre todo perfecto. Me remitiré a las palabras que ha dicho nuestra secretaria general y lo que ya ha dicho ella, bien dicho estará. Ya respondimos en la rueda de prensa del 2007 sobre ese tema, creo que no es conveniente. Y bueno, pues eso. Bueno, ¿cómo detectar a trabajadores sindicados y cómo reportarlo inmediatamente a instancias superiores en la empresa? Y bueno, pues eso, lo del argumentario. Y bueno, también es interesante recalcar que el Congreso de los Estados Unidos todavía hoy no ha ratificado el convenio de la Organización Internacional de Trabajo sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, que es de 1948, que han tenido años para pensárselo, o el convenio... Esas cosas siempre se retrasan por una cosa o por otra, nunca se saben muy bien. Es que están ahí enfragados en otras cosas claro. más importantes. Y bueno, tampoco como el derecho a la negociación colectiva, etcétera. Bueno, aquí en España dentro de poco también vamos a quitarnos esas cosas, así que el derecho a la negociación colectiva Sí, no, porque... Bueno, perdón. Dale, dale. No, no, que ya está, que tontea que no acabemos ahí. Volviendo. Que nada, bueno, el siguiente tema que queríamos tratar un poquillo por encima es que lo de Pablo Hasél. Pablo Hasél, rapero ahí súper comunista, que está ahí, está metido en el Partido Comunista Reconstituido. Bueno, sí está metido como afiliado, pero es afín. Y empezó a hacer canciones que, bueno, alguna gente le conocíamos, pero tampoco era muy conocido, que eran cañeras, sobre todo porque eran cosas que no se oían normalmente, porque eran más duras y, pues bueno, con frases del tipo, pues no me da pena tu tiro en la nuca, pepero, me gustaría que volara la sede del PP, o todas las típicas cosas que has pensado tú más de una vez, pero, claro, no haces canciones y ya está. Y, de hecho, el tipo este no se hubiera hecho muy famoso si no hubiera sido algún policía loco que, de repente, la historia fue... Que de repente van al tipo este y lo detienen, entran en su casa, le requisan todos los ordenadores y llevan 2 años de seguimiento, siguiéndole sus canciones, haciéndole escuchas, haciéndole tal, para recopilar información sobre él. Le detuvieron, le interrogaron, le abrieron un proceso y unos juicios por apología del terrorismo, por enaltecimiento del terrorismo, no sé si hay diferencia. La cosa es que es flipante, tú imagínate un año y medio... Madero escuchando las escuchas del tipo lo que está diciendo o escuchando las canciones y haciendo como cuando hacían lo de los chicos del maíz que salían y decían a ver, no me da pena tu tiro en la nuca, pepero, eso me lo apunto, a ver, ¿qué más está diciendo? Esto me suena como hace años que cuando hacíamos las para poder las letras de las canciones que le dabas al play y al stop. Sí. Todo el puto rato para poder sacar la letra de la canción. Pues, sí, pues. Y el tío haría lo mismo, le pues, daría a rebobinar ahí. Pues, imagínate un momento que ha dicho pepero o ha dicho tesorero. ¿Qué ha dicho? Entonces, aparte del ridículo y que suponemos que hay posibilidades de gastar dinero en otras cosas que no sean esas normales, aunque claro, tú tienes un montón de cuerpos de policía que les tienes que dar algún uso. Quiero decir, para tenerlos parados dando la pena, los tienes dando la pena en la calle, que por lo menos parece que te rentan algo, ¿no? Total, que esto ocurrió en el 4 de octubre del 2011, que fue cuando registraron su casa, y Fiscalía habla de enaltecimiento de los Grapo, de Al-Qaeda, de Tierra Libre y de los RAF. Para que os hagáis una idea, Tierra Libre, por ejemplo, es por decir que es que soy, yo no he dicho un millón de veces, no lo he dicho ninguna, ojalá al Jiménez Los Santos se lo hubieran cargado en lugar de dejarlo atado en el árbol cuando le dispararon. Que sabéis, no sé si sabéis, pero Jiménez Los Santos, aparte de tener una época que fue medio comunista y por ahí, le cazaron los nacionalistas de Tierra Libre, le ataron un árbol y le metieron 3 tiros, no sé si fue una pierna o en la tripa, le dejaron ahí y se salvó. Pues bueno, todos alguna vez hemos pensado que hubiera sido divertido que no se hubiera salvado, pero que no me metan a mí en enaltecimiento. Bueno, pero bueno, pues por decir eso, o sea, eso es enaltecimiento del terrorismo y eso es apoyo a Tierra Libre, eso es un montón de cosas que, bueno, total, que puedes decir, es broma, pero es que resulta que le está acusando a la Fiscalía y a la Audiencia Nacional por los vídeos del YouTube que él había colgado, por cosas como esas o por apoyar al Camarada Arenas, que podríamos tratar ese caso algún día, que es, Camarada Arenas es el líder del Partido Comunista Reconstituido, que se consideró que los Grapo eran el brazo armado del Partido Comunista Reconstituido. Uh-huh. Entonces debió nacer un castillo de naipes al estilo de todo el entorno de ETA es ETA, sí. Todo el entorno del Grapo es Grapo. Con lo cual, Partido Comunista Reconstituido, que tenía poca importancia política, pasa a ser autor intelectual de los atentados de los Grapo y hay un montón de dirigentes que están metidos en eso. Y parecería una broma, pero el Camarada Arenas igual lleva 15 años de cárcel. Uh-huh. Que bueno, pues por no haber hecho nada es una buena... Una bromita está bien, ¿no? Está bien como broma, ¿no? Sí. Sobre todo siendo que España se reconoce por su dureza con los grandes criminales y, bueno, su dureza histórica, ¿no? Bueno, el tipo ha tenido ya el juicio, no se sabe aún cuál va a ser la condena. Lo que hablaba era que muy probablemente no le meterían en la cárcel porque sería bastante cebado internacionalmente y sería un golpe, pero que es muy fácil poner una condena menor, le están pidiendo 2 años, que creo que la habían bajado, pero si le meten menos de 2 años no entra en cárcel, pero ya tienes antecedentes, con lo cual si sigues cantando igual te vuelven a abrir el mismo proceso y entras en la cárcel, o por otros uh-huh. procesos que tiene. Entonces, frases que ha dicho que eran interesantes en el juicio: nadie es quien para decirme a quién admirar y que es libre de pensar que los Grapo no son terroristas. O sea, uh-huh. claro, ¿dónde se queda la libertad de expresión y dónde tal? Se supone que está humillando a las víctimas del terrorismo y humillando a todo, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que la línea que separa lo que es terrorista de lo que no es terrorista viene fijada por una cosa llamada Estado, es decir, terrorismo es Tierra Libre, no es terrorismo lo que pasó en Ceuta, por ejemplo. O lo que pasó en Melilla hace... ¿Fue en Ceuta o en Melilla? Lo de los 14 muertos. En Ceuta. En Ceuta, lo de los 14 muertos de Ceuta no es terrorismo. Por supuesto, nadie va a pagar absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un poco, pues bueno, como está marcada la línea, ¿no? Y entonces, ha sido muy divertido porque habían pillado un par de periodistas de derechas que, sí. Que bueno, entonces le decían al Germantes, ¿no? Por Twitter, que son esas cosas que salen ahí siempre de Twitter, decía... ¿Qué opinión le merece que el gobierno venezolano quiera encarcelar a un rapero de ese país por sus letras antichavistas? Y contesta Germán Terch. Pues ¿qué me va a parecer? Lógico que un régimen castrista comunista actúe como tal y persiga, reprime y asesine. Siempre lo hacen. Y le contesta el tipo. Pues mala suerte, porque es un rapero español llamado Pablo Hasél. Y en este caso es su gobierno. Gracias por venir. Y luego hay otra que es el Alfonso Merlo. No es que haya contestado el otro. Pues es que qué inútil. O sea, tú estás metido en todo el mundo de la información. O sea, eso te indica la mierda de mundo en la que vive el tío. Que es que no se entera de nada, en realidad. Otro tipo le pregunta al Alfonso Merlos, que es el engominado este de Intereconomía. Sí. Que, por cierto, parece hasta guapo en la foto esa del Twitter, ¿no? Sale así como de perfil con un traje y por ahí. Sí. Bueno, le dicen, ¿qué opina de que Maduro quiere encarcelar a un poeta por escribir versos contra el chavismo? Saludos, crack. Venezuela. Y entonces dice Merlos, la coherencia de un régimen autoritario con vocación totalitaria. Viva Venezuela libre. Y dice, ja, toda la razón, Alfonso Merlos, solo que ese poeta es Pablo Hasél, y es tu querido país el que lo quiere encarcelar. Gracias por venir. Y no hemos visto las contestaciones porque supongo que está todo sacado de contexto, o igual no han contestado, ¿no? O igual no han contestado y han dicho, mejor la callada por respuesta. Sí, ¿no? Pero bueno, es eso, que si pasara en otro lado, pues le estarían dando bombo y platillo por todos los lados, sí, ¿no? Sí. Imagínate, yo qué sé, eso sería un preso político segurísimo en Cuba. Tipo que está escribiendo en contra del castrismo. Sí, sí. ¿Cómo no va a ir a la cárcel? Si es Cuba, ¿no? Muy bueno, sobre todo lo de los Twitter estos que por cierto me estaba acordando ahora que ha salido esta mañana que un vídeo en el que la Pilar Manjo, la de, no sé si lo habrás visto, lo de la asociación de afectados por el terrorismo, no sé qué, la que se hizo tan famosa porque su hijo tal. Pero la Pilar Manjón no es la de la AVT, que es la más nazi. No, esa es la del 11M. Esa es la de los que son más progres, ¿no? De eso, sí, de las que van... Eso, sí. Y nada, ha comentado que Rajoy, que no le dirigió la palabra y que en un acto que hubo, pero que lo único que le dijo fue que se acercó a saludarle ella a él y que él le dijo, bueno, pues nada, pues ya nos ven, a ver si nos vamos ya pronto, que es domingo y tenemos que descansar. Y dices, pero ¿cómo? Es un crack y es un líder. No sé por qué me ha recordado, pero es que me venía como... Sabiendo gestionar todas las situaciones, ¿no? Lo que siempre es gracioso que siempre dice alguna cosa de estas. No, tendrías que... Esa gente tendría que tener unos asesores que le preparan... A ver, charlas insulsas, ¿no? Vamos a... Pues bueno, ¿qué tal lo lleva usted después de los 10 años que han ocurrido? No sé, se te ocurren un montón de cosas. Eso es como cuando vas en el ascensor... Y te cruzas con el vecino y haces, no hables del tiempo. Pues parece que está mejorando ahora que se acaba el invierno. Y así ya... Ya la has cagado. Pues está igual, macho, abre la boca y la caga. A mí me pasa siempre igual, no hables del tiempo y siempre acabo hablando del puto tiempo de los cojones. Bueno, y... ¿Cómo vamos de hora? ¿Completamos lo de Aznar rápido? Sí, claro, ahora mismo ya se ha acabado la repetición, pero no pasa nada. Vale, pues bueno, lo último era lo que estábamos hablando de la EPA, de que iban a modificar la estadística. Sí. Y los tertulianos estaban hablando de que al final esos son técnicos y que los técnicos no hay subjetividad en ese tema. Es algo completamente objetivo. O sea, son datos y los datos son objetivos. Claro. Punto. No hay más. O sea, si las cosas se cambian son porque van a mejor o porque hay que cambiarlas. Ya está. Eso evidentemente hace que te indica un poco cómo son esos tertulianos. Que incluso han reconocido tres hablando de un tema, que llevan 10 minutos hablando de un tema, que no sabían mucho del tema. O sea, bueno, era sobre esto, sobre lo de la EPA. O sea, imagínate la poca idea que tendrían para decir que sabían poco del tema unos tertulianos. O sea, estos son como nosotros. Sí, no, son muchísimo peores. Peores. Son como el Merlo, como el mío. Bueno, total. Que los datos nunca son objetivos, que todas las encuestas se pueden cambiar, que haciendo las preguntas como las quieres hacer cambian muchísimo, que luego se pueden gestionar, que hay una cosa que se llama la probabilidad y hay otra cosa que se llama la certeza dentro de la estadística y que variando una y la otra puedes cambiar lo que quieras. O sea, no es lo mismo, tú puedes dar unos datos con una probabilidad del 95 en un sentido o en otro completamente y estar siendo justo con los datos que han salido. Ajá. Y un montón de cosas más, ¿no? Y luego ya no te entro en temas de demografía y estadística de ese tipo porque... No, perdón, demografía no, demoscopia. Y cosas de ese tipo, porque ahí debe haber otras leyes más aún, que supongo que sean más inciertas aún. Entonces, la historia que estábamos hablando aquí es, llevamos mucho tiempo oyendo hablar lo de que Aznar cogió con el PP un país con el paro en el... cogió en el paro, creo que era en el 22,1%, y que lo dejó en el 8,5%. Bueno, el otro día lo dijo Inda en el 8,5%. Por lo visto, se habla en otros casos del 9,5%, ¿no? ¿Qué ocurre? Que después subió un poquito el paro, y que además, para llegar a ese 9,5% de paro con un país en crecimiento, que estaba on fire, que es que lo dejó Aznar, que es que parecía otro, estaba en la Champions League hasta que lo hundió Zapatero otra vez, lo que había ocurrido en todas las cosas era que se había cambiado la manera de contabilizar los parados. Es decir, entró en vigor el reglamento 1897/2000 de la Comunidad Europea sobre la consideración del parado, y los datos sobre parados inactivos no son directamente comparables con los periodos anteriores. Eso significa que bajaron del tirón, teníamos por ahí los datos, bajaron del tirón, creo que fueron 400 y pico mil parados o algo así con el cambio de metodología. 486.400 parados de golpe. Entonces, eso se puede ver que, claro, creo supuso casi un 2%. O sea, se habla de que el 10,94% se transforma en el 13,31% de la tasa de paro. Entonces, claro, al final es como comparar, como ya dijo en su momento Ana Botella, peras con manzanas, ¿no? Entonces, hay que tener un poco cuidado con las normas y cómo se tratan todos esos datos, porque al final te la pueden colar por todos los lados. Ajá. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que van a intentar cambiar el modo de...? No, yo esto lo he comentado porque me hacía gracia, porque ya había oído unas cuantas referencias sobre eso y no sabía exactamente muy bien a qué se refería. Por lo visto, lo que dicen también es que vino a través de una directiva europea, o sea, que no fue algo que se cocinó el gobierno de Aznar él solo para cambiar sus datos, pero que consideres como un éxito el cambio de contabilidad de metodología. Es decir, por ejemplo, los años que estaba subiendo la inflación, o sea, hay una inflación del 2%, ha subido la vivienda un 50% este año. ¿Qué ocurre? Que la vivienda no se consideraba bien de consumo, se consideraba inversión. Sí. Evidentemente, la vivienda no era una inversión para la gente. Cuando yo me meto a 50 años de hipoteca y no la voy a vender porque tengo que vivir en algún sitio, no es una inversión, es un bien de consumo, igual que el coche o unas zapatillas. Pero sí. ¿Qué hacían? La sacaban, y eso hacía que la inflación no subiera. Claro, es que lo de la inflación solamente hay una cierta cantidad de productos. Claro, creo que son una lista de... ¿Qué ocurre? Que con esos productos tú lo que haces es, para empezar, no suben las pensiones como tenían que subir, no suben el paro o las cosas que vayan como tenían que subir, no sube el salario mínimo como tenía que subir, si sube en relación con la inflación, etc, etc, etc. O sea, tú mismo manejas y gestionas las cifras según te interesan. Pues mira, una curiosidad, en la parte donde lo de la inflación, en lo del producto del gasoil, de la gasolina o como sea. Que no entra tampoco, ¿qué? Entra, pero por lo visto la contabilización la hacen los lunes o algo así. Ah. Y entonces es los lunes cuando el precio de la gasolina está más bajo. Sí, cuando más caro está es el viernes. Sí. Eso no sé muy bien por qué es el efecto... No sé, lo hacen, yo qué sé, para que cuente menos, ¿no? Es que yo eso no sé si es leyenda urbana o no, porque sí que sé que la gente dice que los viernes no hay que echar gasolina porque aprovechan para subirlo, porque es cuando la gente se mueve más los fines de semana. Ah, pues y que los lunes, no sé si los bajan porque ha pasado el boom del fin de semana y entonces no necesitan, o porque lo hacen contando para que parezca que la gasolina está más barata de lo que realmente está. Sí. Puede ser. No sé, bueno, igual es una leyenda de estas. No, pero lo que no es leyenda urbana es la historia esa de siempre. Ahora lo que pasa es que no nos preocupamos, pero antes, cuando no había crisis, se hablaba todas horas de crisis. Yo me acuerdo que era siempre... Ha subido el petróleo, ¿no? Que hubo un momento que estaba por ciento y mucho el barril de petróleo. Ahora no sé cuánto está. Ahora ya nos da igual, porque como ya hemos pasado la crisis... Igual me cuelo, claro. No, pero como estás en crisis, hay otras cosas más importantes que el barril de petróleo. Pero antes, si iba a caer la economía por el barril de petróleo, que bueno, si llegaba a 100 se iba a colapsar todo, y llegó a 100 y bastante, ¿no? Y entonces, cada vez que subía el barril, automáticamente subía la gasolina. Y cada vez que bajaba el barril, no bajaba la gasolina. Entonces, había un momento en que la gente decía, joder, pero si cuando... O sea, si tú estás vendiendo las reservas que compraste en petróleo hace un mes y medio, ¿por qué coño cuando sube me la estás subiendo a mí? Súbemela el mes que viene, por lo menos. Eso tiene que ver con los cambios, las fluctuaciones del mercado, etc, etc, etc. Pero cuando bajaba no había una repercusión directa porque habían comprado la gasolina al precio que del mes anterior. Esto... Y había, pues claro, todo son cosas de macroeconomía. Esto es una que metáfora de la vida. Son imposibles de entender por reparto por de pérdidas y no de beneficios. Sí. Qué disparate. Qué disparate. Bueno, pues nada, ya hemos acabado, sí, ya hemos acabado. Por hoy. Bueno, esta última parte no se habrá repetido, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, que nos... es que le estoy diciendo que ponga una canción. Que sí que va a caber porque hemos empezado tarde. Bueno, oye, buenas noches y gracias, vale, por escucharnos, sí, a todos. Nos vemos el próximo miércoles. El esperemos miércoles que los tres vagos. Hasta luego. Un saludo. Bueno, ya que estamos, a ver si os gusta. Adiós, buenas noches.